En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Contenido E. Entretenimiento. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Me atraso! ¡Vea, disculpe que voy tarde y con prisa! ¡Claro, no, Bessy! ¡Ya ni saluda! Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Chicos y chicas, sean bienvenidos a este cuarto capítulo de su programa Plan Ideal. Soy Eduardo Muñoz y siendo las 11 en punto de este sábado, hace un rico clima aquí en la capital, les damos la bienvenida y es un gusto presentarles a nuestra queridísima locutora. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Soy Viviana Pazmiño y espero que esta semana haya sido muy espectacular. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestra fanpage como Plan Ideal para que puedan interactuar con nosotros. Además, pueden descargar la aplicación Radio Casa de la Cultura y participar en el concurso Dilo con Música. Ven y forma parte de una nueva manera de escuchar música. Radio Casa de la Cultura te invita a participar por una increíble guitarra del maestro artesano Carlos Giraldo. Solo tienes que realizar un video interpretando tu canción inédita, subirla a YouTube, compartir ese video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y el hashtag Quiero Guitarra Giraldo y etiqueta a Radio CCE y también darle me gusta a la página. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estuvo tu semana ya después de esa semana de exámenes y de pruebas? ¿Estuvo más relajada? Sí, esta semana estuvo mucho más relajada y vimos los frutos del esfuerzo. Esperemos sigan así. Esperamos también que nos comentes cómo estuvo tu semana ahí en nuestra fanpage de Plan Ideal. Siendo las 11 con un minuto, nos vamos a nuestro primer segmento musical. Muy buenos días, disfruta de tu programa Plan Ideal. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame, suave. Bésame otra vez suave. Yo quiero sentir tus labios suave. Cuando tú me dejas procura coquetearme más. Y los reparos de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Ahí estábamos escuchando a Elvis Crespo con su canción Suavemente y a Chichi Peralta con Procura Seducirme Así. Estamos en Plan Ideal, muy buenos días nuevamente a quienes se están integrando, siendo las 11:11. También le damos gracias a Francisco en controles, hoy madrugó para ayudarnos aquí en la cabina, así que muchísimas gracias, esperamos no sacarle de quicio, Vivi, a Francisco. Sí, eso esperamos. Ahí tenemos también a nuestra entrevista del día, más adelante se viene el grupo de danza Yanacoya, ahí están sus integrantes, les damos los muy buenos días. Y ahora nos vamos ya a la presentación del personaje del día, pero sin antes recordarte que puedes seguir esta transmisión por la 940 AM o por la www.radiocce.com en audio y también en video, y les estamos saludando, y también descargarte nuestra aplicación en la Play Store como Radio CCE HD. Vivi, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Cuál es nuestro personaje del día para este día? Para el día de hoy, perdón por la reiteración. Déjame decirte que el personaje del día de hoy está muy, muy fácil. Es ¿quiteño? Más... Sí, es quiteño. ¿Medio ancianito o joven? Digamos que está bien, de mediana edad. Vamos con la primera pista de nuestro personaje del día. Vivi, en nuestra fanpage Plan Ideal ya están saliendo las pistas. Así que también, si no escuchaste la primera pista, también en la fanpage Plan Ideal tienes ahí el resumen de cuál es nuestra primera pista. Exacto, ahí pueden estar pendientes de cada una de las pistas. Y así que ahora sí vamos a comenzar con la primera pista. Nuestro personaje del día es un actor o actriz cómico ecuatoriano que suele pintarse la cara de blanco y vestir trajes muy peculiares. Típicos podría ser de aquí, de la capital, ¿o no? Déjame decirte que son unos trajes muy, muy coloridos. Ya, así de, que representan también la cultura quiteña. Exacto, la cultura quiteña y la cultura ecuatoriana. Entonces yo creo que lo conozco, creo que salió en la televisión, pero hace mucho tiempo cuando... ¿Qué será? Cuando... creo que tenía unos 10, 12 años, creo que lo veía en la televisión, capaz... Entonces sí es hace mucho tiempo, déjame decirte. No, porque ellos nos están viendo en video y van a ver que no soy tan viejo como lo planteé. Vamos con la segunda pista. Y esta es mucho más importante que la primera, así que atención. Esta pista es que nuestro personaje es conocido en nuestro país y mucho más en Quito por hacer teatro callejero. Y yo también les voy a ayudar con otra pista ahí, pero que Vivi no se entere y que espero no escuche. Silénciale, Francisco, ahí para que no escuche. Él trabaja en un parque. Edu, te escuché. Ah, no, no pues. Les ayudes más, está Francisco demasiado fácil. Francisco no me ayuda, le vamos a jalar las orejas. No, está demasiado fácil, así que mucha ayuda no es buena. Bueno, está bien, ya nada. Pero igual ya les ayudé. Si escucharon, en buena hora, y si no, ya, ni modo. Sí, porque eso no está en la fanpage. Así que pido. Bueno, vamos a ponerlo un poco más fácil. Y vamos con la siguiente pista. El personaje representa sujetos típicos de la política ecuatoriana. Esa es nuestra tercera y última pista. ¿No nos trajiste cuatro esta vez, Vivi? ¿Quieres más? Ayudémosles con una más. Ok, vamos con una cuarta pista. Esa es. Y esta es la pista clave. Nuestro personaje lo conocen en el bajo mundo como el Miche. El Miche. Se me hace conocido. Vamos ayudándoles ahí. Les vamos recordando también. Conforme vaya el programa, les vamos recordando también las pistas, Vivi. Así que ahí tenemos las cuatro pistas. Recuerda ahí poner el nombre del personaje real, no el del personaje ficticio. Lo conocen como el Miche, pero nosotros queremos el nombre del personaje real. En nuestra fanpage también tienes las cuatro pistas. Hoy estamos sorteando un pase doble para ir a ver la obra Entre Brujas y Nómadas de la agrupación Yanacoya. La vamos a tener más adelante. Así que ahora sí nos vamos. Nos está diciendo algo Francisco, tenemos una llamada. Sí, una llamada para Vivi, para la respuesta. A ver, vamos a escucharla. Si nos ayuda Francisco. Aló, buenos días, bienvenido a tu programa Plan Ideal. Ahí estamos. Aló, muy buenos días. ¿Tu programa Plan Ideal? ¿Con quién estamos? ¿Aló? Hola. ¿No nos oye él a nosotros? Vamos a tomarle los datos por interno, ¿sí? Ahí vamos. ¿Le recordamos nuevamente las pistas? Para que mientras Francisco nos ayuda tomando los datos. Sí, vamos. Es actor o actriz cómico ecuatoriano que suele pintarse la cara de blanco y vestir trajes muy particulares. Esa es la primera, sí. Ahí estamos, ¿ya? La segunda es que este personaje es conocido en nuestro país y mucho más en Quito por realizar teatro callejero. ¿Ya? Ya. La siguiente es que representa a sujetos típicos de la política ecuatoriana. Y la última es que es conocido como el Miche. Más adelante Francisco nos va a ayudar con el dato de quién nos acabó de llamar. Y ahora sí nos vamos con las noticias tanto nacionales e internacionales. Un poquito ahí están las noticias un poco más nacionales y locales. Así que si nos ayuda Francisco subiendo ahí la cortina para comenzar con las noticias. Comenzamos con la primera noticia. Música y productos ecuatorianos fueron parte de la fiesta del español en China. El sábado 24 de junio se celebró la octava edición del Día del Español y Ecuador, de mano del Instituto Cervantes, estuvo presente con música, literatura y artesanía. En este festival se pudo escuchar pasillos, sanjuanitos y pasacalles, en la voz del guayaquileño Carlos Ledesma. Este festival se realizó en el centro de Pekín, capital de la República Popular de China. Además, en el stand de Ecuador se promocionaron sombreros de paja toquilla e instrumentos musicales como flautas, zampoñas, maracas y libros de autores ecuatorianos traducidos, por cierto, al mandarín. Y para finalizar, entre los ejemplares de los libros de literatura se encontró el texto del expresidente Rafael Correa. Ecuador, de Banana Republic a No República, y Amor y Desamor de la Mitad del Mundo. Y una colección de 27 cuentos ecuatorianos, de diferentes autores, en una selección hecha por Raúl Vallejo. Menciona la nota de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador, Suramérica Andes. Nuestra segunda nota es sobre la reforma del 1x1, que entró en vigencia el martes 20 de junio. El pasado mayo, 24 horas antes de finalizar su mandato, el expresidente Rafael Correa aprobó una reforma al artículo 75 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, en la que se regula la difusión de los contenidos musicales que se producen en el país. Esta nueva disposición entró en vigencia el pasado martes 20 de junio del 2017. Además, los cambios disponen que la música ecuatoriana sea transmitida por las radios locales en horarios de alta recepción, como el nuestro Vivi. Menciona la nota de diario El Comercio, así que para seguir disfrutando esta mañana de sábado, nos vamos a escuchar al talento ecuatoriano y del bueno. Pero sin antes, recordarte que si quieres ampliar estas noticias que acabamos de leer, las vas a encontrar en nuestra fanpage Plan Ideal, tanto de la noticia de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes, como la noticia del comercio del 1x1. Ya venimos con más. Este es nuestro segundo bloque de música. Me he tragado el cuento de que hemos vivido siempre en libertad, de que este absurdo teatro es la verdad. La verdad es que nos están manipulando, sin sentirlo nos van controlando, cachando, atando, usándonos, dañando, hipnotizando. Abre los ojos y aunque duela, es que no ves que te dañaron los conceptos. Poco a poco te has ido quedando ciego. ¿Crees que es lo mismo precio que valor? ¿Crees que la gente vale según su color? De fiel, de credo, de bandera, que alguien me justifique alguna guerra. ¿Quieres ver que aquí algo anda muy mal? Abre los ojos y aunque duela, despierta, que te ilumine el sol, que caigan ya esas cortinas. Nunca vivas de rodillas, nadie es dueño de tu vida. Que se escuche tu voz, que retumbe tu latido, como un potente rugido, que se sienta que estás vivo. Siendo niños ya se nos van pegando ciertos vicios, iniciados en el arte del prejuicio. Que quede claro, le duela a quien le duela, eso también nos enseñaron en la escuela. Nos hacen creer que vales lo que tienes, lo que importa sigue siendo lo que eres. No lo intentes, no me vas a convencer. A mí me importa ser, no parecer. Y al parecer nos convirtieron en rebaño y distraído con sus digitales artefactos. Perdiste la señal de tu interior. Abre los ojos y aunque duela, despierta. Que te ilumine el sol. Despierta. Que caiga ya esas cortinas. Nunca vivas de rodillas. Nadie es dueño de tu vida. Que se escuche tu voz. Que retumbe tu latido. Como un potente rugido. Que se sienta que estás vivo. Salir a caminar esa hora. Te gusta brillar y pretender que estás sola. Te gusta jugar y conquistar es lo tuyo. Yo quiero vibrar y aparecer en tu mundo, aunque sea un segundo. Si quisieras amar, pero no es.

locura. Hablarte es mi mejor canción. Tocarte es toda una aventura. Tenerte es una bendición. Sentir es mi mayor locura. Hablarte es mi mejor canción. ¡No se vayan! ¡Ya regresamos con más! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión, entretenimiento, información y más, aquí en tu plan ideal. Son las 11:36 de este sábado, ya primero de junio. Ya estamos en el sexto, séptimo mes del año, ya pasamos la mitad de este 2017. Estamos cerca otra vez de darnos el abrazo de Navidad y de fin de año. Y ahora tenemos nuestra entrevista, Vivi. Sí, así es, Edu. Tenemos nuestra entrevista y están junto a nosotros Rebeca y Ligia. Muy bien, bienvenidas a nuestro programa. Gracias por venir a contarnos más de sus proyectos. Esperamos que disfruten de este tiempo con nosotros y que sea una oportunidad para dar a conocer su arte. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca y bueno, hemos venido con Ligia en representación de Yanacoya a contarles un poco de lo que se trata el evento y también invitarles y contarles un poco también de qué significa nuestra danza, por qué lo hacemos, para ver si se animan. Tenemos un momentito, Ligia, tenemos la llamada en vivo, a ver quién es. Vamos a anotar aquí por aquí el nombre de quién nos está llamando. Sí, ahí Francisco nos está ayudando con la llamada. Muy buenos días, bienvenido a tu plan ideal. ¿Con quién tengo el gusto? Si nos ayuda subiendo el retorno un poquito, Francisco. No le escucho, se escucha bien bajito. A ver, repítenos tu nombre. No se le escucha. A ver, nuevamente. Sí, ¿me puede decir su nombre? Luis Bolaños. Enrique Bolaños. Enrique Bolaños. Está llamando para participar por las entradas. Aquí justamente tenemos las entradas. La están viendo ahí en www.radiocce.com. Un pase doble para ir a disfrutar de del show Entre Brujas y Nómadas de la agrupación Danza Colia. ¿Tiene la respuesta de nuestra trivia y del personaje del día? Ya, perfecto, entonces esa es la respuesta. Ahí lo tenemos apuntado. Entonces puede venir hasta las 5:30 de la tarde para retirar su pase doble para ir a disfrutar, cortesía de Yana Coya, el ritual música y danza entre brujas y nómadas. Ahí lo estamos viendo en la página. Entonces aquí le voy a dejar el nombre con Francisco, que va a estar todo el día hoy. Ya, muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Aquí tienen las chicas que van a estar en el espectáculo. Les esperamos. No se va a arrepentir. Le agradezco bastante. Muy, muy amable. Tenga buena tarde. Igualmente, sigan en compañía de Plan Ideal. Muchísimas gracias, señor Enrique, por habernos llamado. Gracias a usted. Hasta luego. Ahora sí, Ligia, ya sorteamos y ya está entregada las entradas. Ahora sí, preséntese. Hola con todos y todas, mi nombre es Ligia y bueno, estamos aquí en representación de Yana Coya, nuestra directora Susana Guevara, quien es la organizadora del evento Ritual entre Brujas y Nómadas, pues está haciendo algunas cosas para que todo el evento en la noche esté perfecto para ustedes. Bueno, Yana Coya, aparte de presentar danza, también va a tener música en vivo, que es del grupo Neirac. Que bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de interpretar canciones inéditas de ellos, que se encargan ellos también de realizar un trabajo de rescatar las culturas de Medio Oriente, flamencas, árabes, hindús, y nosotros también tratamos de fusionar eso en el baile. Le mandamos entonces un fuerte saludo a Susana Guevara, que les está dando clases, sí. Me comentaban en la academia las chicas. Ritual entre brujas y nómadas, ¿de qué se va a tratar la obra? Bueno, lo que pasa es que todas las canciones que los chicos de Neira estaban como todas las canciones que los chicos de Neira estaban cantando y componiendo, pues a nosotros, cuando ellos nos mostraron esas canciones y dijeron para hacer la obra juntos, a nosotras solo se nos ocurrían como rituales de brujas que huían. Entonces, y como ellos son personas, es un grupo que viaja bastante, y de todos los lugares que viaja va tomando algo de su cultura con respecto a la música. Entonces, las fusiones que ellos hacen, un poco como les decía Ligia, un poco de celta, árabe, gitano, e incluso de aquí hay una canción muy linda que se llama El sueño de la Alameda, otra que se llama Luna Roja, que tienen como tintes así de San Juanito y metido también los celtas. Entonces, súper interesante. Entonces, ellos son nómadas porque viajan mucho y viajan y están, o sea, no se quedan en un solo lugar. ¿Y quién representa a las brujas entonces? Yana Coya. Entonces, nosotras somos las brujas porque somos las que vamos a interpretar esa música, y todas las coreografías tienen como esa onda de rituales. Ajá. Y aparte, también el ritual entre brujas y nómadas lo que quiere es hacer una renovación, una. Como evolución entre las energías que tenemos dentro de la danza y de la música, en sí dentro del mundo del arte. Y también difundir a todos los públicos, diversificar todo esto para que la gente se entere de lo que se hace acá también, de lo que se trata de rescatar de otros lugares, y también de traer toda la historia de esos pueblos, ¿no? ¿Por qué nace esta fusión entre los chicos de Neirac y ustedes? Esa fusión nace desde hace un año, que Susana tuvo la oportunidad de conocerlos a ellos y de trabajar con la música que ellos hacían. Entonces, desde ahí se vio la posibilidad que se haga una obra como tal, porque en realidad es un... ustedes escuchan la música que ellos hacen y es muy mágico escucharles a ellos, porque en realidad cada uno es un genio en cada instrumento que hace. Hay un violinista, hay personas que tocan la darbuka, hay personas que tocan el bajo, incluso el instrumento ese... La flauta grande. Uno que tiene dos flautas. Bueno, los músicos tienen ahí sus instrumentos de Medio Oriente. Ellos lo saben. Pero es muy mágico. Una gaita también súper linda. Ya. Díganos, ¿cuántos personajes vamos a encontrar en este evento? ¿O cuántas brujas? O sea, hay algunas... Sí, no, bueno, verán, nosotros estamos conformadas, la escuela está conformada por 30 mujeres. Sin embargo, bueno, algunas, como son los diferentes niveles, como la escuela tiene principiantes, intermedias, y también como en la escuela se da danza árabe, también se da danza tribal, esta obra de hoy en la noche es solo de danza tribal con fusión. Entonces vamos a estar alrededor, creo que de 20 mujeres bailando en diferentes coreografías. Y los chicos, ellos son como 8, igual 8 personas. Benditos que... entre las mujeres, entonces okay. Los chicos. Y también van a estar de invitados Génesis Guevara, que es bailarina, y el grupo Matajari Dance. Son dos invitados. Recordémosles dónde y cuándo vamos a poder observar para que nuestro oyente Enrique, el señor Enrique Bolaños, se acerque. Aunque en la invitación, las entradas también tiene la dirección. Sí, como les explicábamos, igual la idea de Diana Coya siempre ha sido como rescatar lugares en los cuales no se hacen eventos siempre. Entonces este lugar queda en San Blas, en el centro, y también eso nos pareció chévere porque hay muchos lugares que la gente no conoce y siempre, como que siempre se hacen aquí en la Casa de la Cultura, que también está bien, que nos den el espacio, y también en teatros que ya se conocen. Entonces este lugar es un teatro que nadie sabía que existía, es un aforo para 200 personas, un teatro súper lindo, súper amplio, y queda en San Blas, en la calle Antepara y antes de llegar a Los Ríos. Es justo del, les doy una referencia, justo del parque de San Blas, como que van al sur y ahí suben por la, esa es la Antepara. Y ahí van a encontrar, ahí va a estar, vamos a estar ahí afuera para que la gente se guíe también. Se llama La Oficina. La Oficina, uh-huh. ¿Cuánto, el valor de la entrada o de las entradas si quieren? La entrada está a un costo de $5, está súper accesible y van a tener un evento bien, bien diverso, bien rico. Aparte, ahí, disculpa, Edo, ahí en la oficina venden comida y también venden cerveza artesanal y es súper, súper recomendado. Entonces van a poder comer y al mismo tiempo disfrutar de la danza y la música. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el proyecto Diana Coya. Vivi, tú tienes sí, la... Sí, me gustaría que nos digan qué otros proyectos tiene el grupo Diana Coya. Bueno, Diana Coya, en primer lugar, Diana Coya es cogido del vocablo quichua. Significa reina oscura, porque bueno, trata de sacar como la parte que nosotros las mujeres como tal hemos renegado en nosotros mismas y así tratar de difundir con otras mujeres. Practicamos mucho lo que es la sororidad y tratamos de generar espacios en donde haya diálogo también. Proyectos a futuro de Diana Coya. Bueno, vamos a tener uno el 23 de julio, el domingo 23 de julio en la Casa Uvilla, en donde estaremos recolectando libros como entrada en un evento cultural, para así formar una biblioteca en una parroquia rural que se llama Cochapamba, para niños de sectores vulnerables. Y también viene a futuro un viaje que es a Guayaquil. Esperamos irnos a representar también a la danza tribal y fusión de Quito, pero en Guayaquil, con otras compañeras que también se dedican a esto. ¿Desde cuánto existe Diana Coya? Bueno, Diana Coya tiene aproximadamente 5 años. En noviembre de este año cumple 5 años. Vamos a estar de aniversario. Sí, ¿eh? Ajá. Sin embargo, como decía Ligia, la idea de Diana Coya es formar mujeres y que lo que nos una sea la danza. Es lo que siempre tratamos cuando va alguna chica nueva, le tratamos de explicar que en realidad nosotros somos mujeres que nos queremos formar, obviamente como bailarinas, que lo que nos une es el gusto por la danza, pero también ir aprendiendo que a veces todas las mujeres, por el sistema en el que estamos, no tenemos como tiempo para nosotras. Y darse la oportunidad de ir a un lugar a aprender lo que sea, y en este caso la danza, pues es algo que o sea, pocas mujeres se dan, por eso es que, o sea, a veces no hay mucha gente que lo haga, porque a veces es como que no, solo nos falta la voluntad de decir, hoy voy y hago danza, y después se quedan, y eso hacen para siempre. Entonces es como que la idea que tiene Diana Coya, como el mensaje que le da a las mujeres de aquí. Ya. En redes sociales, ¿cómo las podemos encontrar para saber más de su trabajo? Como Diana Coya, Danza del Vientre. Y también tenemos una página web, me parece, igual, como Diana Coya Danza, y en Instagram, todo eso. Se maneja bastante redes en YouTube sociales. En también YouTube también estamos como Diana Coya Danza del Vientre, y ahí pueden ver videos y lo que hemos hecho. Ajá. Le recordamos YouTube también nuevamente a nuestro ganador, ¿dónde va a ser el evento? A ver, no se olviden, no se olviden, tienen que ir a San Blas y tienen que subir por la calle Antepara, y antes de llegar a Los Ríos, ahí van a encontrar una puerta pequeñita que es del teatro, que como les dije, como no se conoce, pero ahí vamos a estar nosotras, y va a estar igual una chica de ahí ayudando para que la gente se ubique. Va a estar bien chévere. Ajá, y pueden ahí también disfrutar de la gastronomía del lugar y tomar pues cervezas artesanales. Siempre ha sido, los shows que han presentado siempre han estado ahí mezclados con músicos, con agrupaciones musicales, o esta es la primera vez música en vivo y danza. Bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con una orquesta también que se llama Del Cairo Band, que es una orquesta que tiene un director egipcio que se llama Bassem Ramah. Con ellos hemos hecho pues unas dos puestas en escena. Y es la primera vez que llevamos ya pues a una obra como tal organizada por Yana Koya a músicos en vivo. Y de ahí por lo general tratamos de representar a las culturas mencionadas de Medio Oriente y haciendo fusión con lo contemporáneo, ¿no? Eso es por lo general, pero con esas dos bandas prácticamente. ¿Ya están preparando algo para noviembre, para el aniversario del sexto año? Sí, bueno, antes de noviembre, para septiembre va a haber la muestra de alumnas. Ya. Entonces, eso sí queremos hacerle, no sé, tal vez en un teatro mucho más grande, podría ser aquí en la Casa de la Cultura, si es posible, porque es como la muestra de alumnas, es la idea de que bailen todas las alumnas. Y de ahí pues ya se vendrá dando, la verdad es que siempre Yana Koya es como que... Lo lindo de este proyecto es que de la nada así nos llaman y dicen mañana tienen una presentación y tú dices, ¿en serio? ¿Dónde? Ya, y de una ya nos organizamos y vamos. Siempre estamos en eso. Entonces yo creo que se vendrán dando las cosas y primero hay que salir de unas para ir a otras porque si no, para que todo esté bien, salga bien. Las mujeres obviamente son un poco más organizadas que nosotros los hombres, eso sí, no hay para quién negarlo. No sé, bueno... Chicas, les comprometemos ya desde ya para que vengan a una próxima vez, porque esta no es ni la primera ni la última. Ya estamos en nuestros 10 últimos minutos. No sé, algo que quieran decir, lo último, para irnos despidiendo ya. Bueno, para todas las personas también que se hayan interesado en la danza del vientre, pues las puertas están abiertas de Yana Koya. Se aceptan mujeres de todas las edades y solamente tienen que tener la voluntad de empezar a hacerlo. Solamente tienen que dar ese paso y ya, ahí les esperamos. Sí, pues también invitarles al evento de hoy y también a que nos sigan en redes para que vean los siguientes eventos, porque a veces lo que a mí me pasaba cuando yo entré es que yo no cachaba qué mismo era la danza del vientre, ¿no? No sabía que había tantas derivaciones y tantas fusiones y cosas. Entonces uno cuando ya ve y va a los eventos, ahí se emociona y dice, bueno, puedo hacer esto. Entonces invitarles a que revisen nuestras redes sociales, que vayan a nuestros eventos y que se animen también a formar parte del grupo. ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo, Rebeca? Yo voy a cumplir 3 años en septiembre. Casi la mitad de lo que ya lleva la agrupación. Ajá. ¿Y Ligia? Yo ya cumplí 3 años este mes. Sí. Bueno, les cuento, miren, ¿no? Nosotras, justo la Ligia y yo estamos en el año del profesorado. Estamos preparándonos para ser maestras. Y bueno, eso se ha dado gracias a que hemos sido sumamente constantes en la danza. Hemos estado siempre. Y nos hemos interesado también por enseñar a las otras mujeres que llegan. Porque esto de enseñar a las chicas de súper es otro nivel. Porque realmente a veces nosotros llegamos con full taras mentales y de que no podemos mover nuestro cuerpo porque hemos estado siempre obligadas. Incluso la vestimenta que utilizamos y todo nos ha hecho que seamos muy reprimidas. Y la danza es para soltarse. Y la danza del vientre es eso. Y... bueno, hay gente que dice que deberíamos solo bailar las mujeres, aún así hay muchos hombres que también lo hacen. Entonces, si algún hombre igual desea ir, pues... Punto, entonces. De una. Están abiertos. Están abiertos. La dirección de la academia para que puedan asistir, eso nos estamos olvidando. ¿Qué? Dale, voy a tomar la dirección. Para eso llegar, ¿no? ¿Qué? Eso, ¿les pueden ir? ¿Cómo llegas tú, por ejemplo, Rebe, desde la Universidad Central? Ajá, queda en Santa Clara. La idea es que... no sé si se ubica en Santa Clara de Millán. Es una iglesia, un parquecito, y al frente queda la academia. Bueno, obviamente en las redes sociales nos escriben, ya les mandamos el mapa. Pueden buscar Francisco sí se ubica, entonces él es el primer apuntado. Yo lo voy a preguntar. Pueden buscar en Google Maps, ahí buscan Yana Koya Danza del Vientre y les sale ahí una estrellita y ahí está. Ajá, es en el Mercadillo y Ulloa. Ajá. Ahí está. Frente de la iglesia. Ya, Susana no les va a jalar las orejas entonces. ¿Qué días pueden ir o pueden ir de lunes a domingo? A ver, no. Es de lunes a viernes. Los sábados se hace un horario intensivo en donde se da clases de danza, de belly dance, de 9 a 11 de la mañana, y de 11 a 1 pues se hace las clases de danza tribal y fusión. Y de lunes a viernes hay horarios para todas las personas que quieran iniciar, hay horarios para principiantes, para las personas que son ya intermedias, y también el horario que trabajamos las chicas que ya estamos en el avanzado. Hay en la mañana y hay en la tarde, y ustedes pueden ir a escoger cualquiera de estos horarios. Chicas, muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron en su agenda. Vivi, ya estamos entrando en la recta final del programa. Le damos las gracias a nuestro ganador, el señor Enrique Bolaños. Le recordamos que puede venir hoy hasta las 5:30. Francisco o Adrián les va a recibir, le van a tomar la foto, le van a entregar el pase doble. Estamos aquí en la 6 de diciembre y Avenida Patria, en la radio de la Casa de la Cultura. Ahí al guardia de la puerta principal le dicen que vienen a la radio, se dirigen hasta el fondo y ahí vamos a estar. Ahí encuentran una puerta donde está pegado, la mitad dice Cultura FM y la otra dice Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido un gusto compartir contigo, Vivi, este espacio. Sí, igualmente, ha sido un gusto compartir con todos ustedes quienes nos escuchan. Espero que la semana que viene sea de éxitos en su vida. Y para encontrarnos el próximo sábado con mucho más de Plan Ideal, soy Viviana Pazmiño y ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Yo, Eduardo Muñoz, también les dice hasta el próximo sábado. Hoy disfruten, que es inicio de mes, estamos cobraditos, no se gasten mucho el dinero. Francisco, no te gastes el dinero, por favor. Muchísimas gracias, sigan gracias, en su en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Ya están nuestros amigos del siguiente programa, Entre Tuercas y Motores, porque eso es brutal también como ellos lo dicen. Esto fue Plan Ideal. Chao. Chao. Bien, sí se grabó. Todos, toditos, no se vayan. Ya regresamos con más.